Hace apenas unos meses, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tony Blinken, prometió que, aunque los dos países mantienen una rivalidad cada vez mayor en materia de comercio, tecnología y valores, Washington no obligará a los aliados a elegir entre nosotros o ellos con referencia a China. Pero, como se señaló esta semana, parece que durante un reciente viaje a Brasilia, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dio a entender que si Brasil prohibía a Huawei en sus subastas nacionales por 5G a finales de este año, podría haber una asociación de la OTAN para con Brasilia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos negó que hubiera un claro quid en el asunto. Naturalmente, al escuchar estas palabras, Washington ciertamente parece estar montando una prensa de corte completo para reclutar el apoyo de la mayor economía de América Latina cuando se trata de enfrentar al competidor más serio de los Estados Unidos. Para los antecedentes, bajo la presidencia de Donald Trump y Joe Biden, Estados Unidos ha estado haciendo caso no del todo omiso a los aliados de que es tonto permitir que su infraestructura de telecomunicaciones más crítica sea construida por una empresa bajo la influencia de un gobierno con el que podrían un día estar en conflicto abierto. Estados Unidos espera, por supuesto, que estos aliados olviden las acusaciones creíbles de que los Estados Unidos han espiado incluso a sus propios aliados. Pero el caso de Brasil es más complicado que el de la mayoría. El ex capitán del ejército de extrema derecha, Jair Bolsonaro, y sus partidarios tienen una intensa aversión ideológica hacia la China comunista. Si una asociación con la OTAN estuviera sobre la mesa, sería estupendo tener lazos con la alianza militar más poderosa de la historia, incluido si, como se señaló uno de los expertos en Brasil del grupo Eurasia Group, Silvio Cascione, Brasil no ha librado una guerra a lo largo de sus fronteras en 120 años. Sin embargo, las desventajas para Brasil de excluir a Huawei de su red 5G podrían ser inmensas. Por un lado, todas las principales empresas de telecomunicaciones de Brasil que han utilizado la tecnología de Huawei durante más de dos décadas se oponen amargamente a la medida. El año pasado se negaron a reunirse con un funcionario estadounidense que se presentó para hablar mal de la empresa china. Esto se debe a que las empresas de telecomunicaciones de Brasil ya utilizan equipos relativamente baratos de Huawei en más de la mitad de sus redes, según un estudio del año pasado, y los costes de utilizar material comparable fabricado en Europa o Estados Unidos para las nuevas redes 5G serían exorbitantes. El vicepresidente brasileño Hamilton Mourão, considerado una fuerza moderadora en el Palacio Presidencial, está de acuerdo. En términos más generales, China podría infligir un grave daño a la economía brasileña como respuesta. China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante más de una década, representando alrededor de un tercio de las exportaciones totales de este país. Gran parte de estas exportaciones proceden del poderoso sector del agrícola brasileño, que no quiere ver ninguna alteración en relación a las empresas chinas que han rebajado los precios en los últimos años, pero que siguen siendo uno de los mayores fuentes de exportación por parte de los brasileños. Pero los compromisos no son solo por parte de Brasil. También hay un círculo que hay que cuadrar que está en el lado estadounidense y tiene que ver con la agenda de valores, entre comillas, de la administración de Joe Biden. Esta administración se ha empeñado en devolver el apoyo a las democracias a la política exterior estadounidense tras el realismo más áspero de la era Trump. Pero como Sullivan asegura, uno de los asaltos más descarados de las instituciones democráticas en el mundo está ocurriendo en este mismo momento en Brasil. Con las encuestas mostrando que Bolsonaro, que ha manejado mal la pandemia y ahora se aferra a acusaciones de corrupción, podría ser derrotado en las elecciones presidenciales del próximo año, ha pasado semanas cuestionando, sin ninguna prueba, la integridad del sistema de votación electoral en Brasil. El más alto tribunal de Brasil está iniciando una investigación sobre sus afirmaciones, mientras que él llama con palabras de alto calibre a su principal juez de este tribunal. Esto es claramente una preparación para un posible rechazo electoral al estilo de Trump el próximo año. Y como ha advertido Cascione, una crisis del 6 de enero en Brasil que es absolutamente posible. En resumen, preocupaciones de Huawei o no, ¿es este el líder adecuado para una asociación con la OTAN? Habría que preguntarse. Y en segundo lugar, ¿qué nos dice incluso el hecho de hacer flotar esa posibilidad sobre cómo Estados Unidos clasifica la promoción de la democracia junto con el desafío a China. De esta manera entonces iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a irnos directamente con el audio que hemos tomado de las noticias de las Naciones Unidas en esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Agencia de la ONU para los Refugiados señaló este viernes su preocupación por el impacto que pueda causar en mujeres y niñas la escalada del conflicto en Afganistán. En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la agencia, Shabia Mantu, destacó que el coste humano de las hostilidades es inmenso y que la misión de asistencia de la ONU en el país ya ha advertido que, de no disminuir la violencia de forma significativa, Afganistán va camino de registrar el mayor número de víctimas civiles documentado en un solo año desde que existen registros por parte de la organización. La vocera explicó que cerca del 80% de los cerca de 250.000 afganos que se han visto obligados a huir desde finales de mayo son mujeres y niños. Desde enero, unas 400.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, uniéndose a los casi 3 millones de afganos que continúan desplazados en el interior del país. Durante este año, la agencia ha evaluado las necesidades de casi 400.000 civiles desplazados internos y, en colaboración con otros socios, proporcionó alimentos, refugio, paquetes con artículos de higiene y sanitarios y otros tipos de asistencia humanitaria de emergencia. La Organización Mundial de la Salud ha instado a todos los países a dejar de lado las diferencias para acelerar los esfuerzos por comprender dónde y cómo se originó el virus del COVID-19, incluida la hipótesis que pudiera salir de un laboratorio. La decisión se produce después de que la agencia de la ONU publicara en marzo un informe conjunto sobre los orígenes del coronavirus que determinó que no había pruebas científicas suficientes para descartar ninguna de las hipótesis sobre los orígenes del nuevo coronavirus. La agencia de la ONU insistió en que para abordar la hipótesis del laboratorio necesitaba tener acceso a todos los datos con los objetivos de evitar futuras amenazas sanitarias mundiales. Un nuevo equipo consultivo independiente de expertos, denominado Grupo Consultivo Científico Internacional sobre Orígenes de Nuevos Patógenos, se encargará de supervisar el delicado proyecto, coordinando los estudios recomendados en el informe de marzo. Un amplio grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron hoy su preocupación ante la brutalidad policial desenfrenada que se produce contra manifestantes pacíficos en todo el mundo y advirtieron a los estados del grave peligro que este tipo de abusos supone para las garantías fundamentales. Los especialistas destacaron que durante los últimos meses y años ha crecido el uso de la fuerza excesiva y la brutalidad policial, y señalaron que esta tendencia, que a menudo se extiende a los periodistas que cubren las protestas, ha provocado innumerables muertes y lesiones, a menudo agravadas por la tortura, la violencia sexual, la detención arbitraria y la desaparición forzada, y ha intimidado, traumatizado y antagonizado a grandes segmentos de la sociedad en todo el mundo. Los expertos afirmaron que la gran mayoría de estos incidentes tienen su origen en tensiones políticas, socioeconómicas, étnicas, raciales, religiosas o de otro tipo propias de situaciones nacionales o regionales concretas. Lo más preocupante es que en todas las regiones y contextos estos actos de violencia y abuso han sido a menudo alentados por discursos divisivos, discriminatorios e incendiarios difundidos o consentidos por los líderes políticos, las autoridades locales y partes de los medios de comunicación y por la consiguiente atmósfera de casi total impunidad para los autores. Por ello instaron a los gobiernos a no dilapidar inútilmente la confianza de su pueblo, a abstenerse de toda violencia injustificada y a priorizar y promover el diálogo. Y finalmente, la Organización Meteorológica Mundial está intentando verificar si la temperatura de 48,8 grados centígrados registrada el pasado 11 de agosto en la isla italiana de Sicilia se trata de un récord de temperatura en Europa continental. La medición proviene de una estación meteorológica administrada por una red agrometeorológica regional y no por el Servicio Meteorológico Nacional de Italia. El registro tuvo lugar durante una intensa ola de calor que afectó a Italia, España y partes del norte de África. Según los archivos de la Organización Meteorológica Mundial, el actual récord verificado de temperatura máxima más alta para Europa continental es de 48 grados centígrados y se estableció en la ciudad griega de Atenas el 10 de julio de 1977. La organización ha creado un equipo de respuesta rápida de expertos en clima que se encargan de analizar estos nuevos registros. El equipo proporcionará una orientación inicial a los medios de comunicación y al público en general antes de realizar una investigación formal en profundidad que suele llevar muchos meses. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Afganistán, Israel y China. Iniciamos entonces en Afganistán. Los Estados Unidos preparan entonces el relevo para sacar justamente a parte de su población que está en las embajadas en los estados en Afganistán a raíz del avance de los talibanes. Y es que apenas unas semanas antes de que las fuerzas estadounidenses se retiraran o se retiran completamente de Afganistán, después de 20 años, el Pentágono está enviando 3.000 soldados adicionales para vigilar el aeropuerto de Kabul y ayudar a la mayoría del personal de la embajada estadounidense a abandonar el país de forma segura. El Departamento de Estado se negó a calificar esto como una evacuación, insistiendo en que la embajada permanecerá abierta para algunas tareas, incluyendo la tramitación de solicitudes de visados especiales para afganos que trabajaron para el ejército estadounidense y lo ayudaron. Mientras tanto, las fuerzas talibanes han capturado su undécima capital de provincia en tan solo una semana, acercándose aún más a Kabul. Los talibanes controlan ahora la segunda y la tercera ciudad del país, Kandahar y Herat, así como aproximadamente dos tercios de todos los distritos afganos, lo que hace temer una inminente toma del poder. Los últimos datos de inteligencia de Estados Unidos anticipan que Kabul podría caer en un plazo de 30 a 90 días, mucho antes que las estimaciones anteriores. Dada la rapidez del avance talibán, la retirada parcial y apresurada de la misión diplomática estadounidense en Kabul por parte de la administración Biden tiene sentido para evitar las caóticas escenas de 1975, cuando los últimos estadounidenses que abandonaron Saigón fueron sacados en helicópteros desde el tejado de la embajada después de que el Vietcong conquistara la capital del entonces Vietnam del Sur. Nos vamos entonces ahora a Israel. Y es que Israel autoriza la construcción judía en lugares de Cisjordania. Israel ha dado luz verde a la construcción de 2.200 nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada, incluidas 1.000 nuevas unidades para palestinos en la zona de mayoría judía de Cisjordania, conocida como el Área C. Es la primera vez en años que el gobierno israelí autoriza a los palestinos a construir en una zona específica y se produce tras las recientes medidas de Israel para reforzar la posición de la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania, pero que es muy impopular entre los votantes palestinos últimamente. Pero los críticos dicen que también es una jugada calculada por el primer ministro derechista de Israel, Naftali Bennett, para impulsar los planes de construcción de más viviendas de colonos judíos. La construcción de asentamientos es un tema candente en la política israelí. Meretz, un miembro junior de izquierda del gobierno de coalición de Bennett, ya ha criticado la medida. Sin embargo, nada de esto es sorprendente, dado que Bennett nunca ha ocultado sus convicciones de derecha y el naciente gobierno de coalición de Israel, ideológicamente muy diverso, siempre va a tener importantes desacuerdos en cuestiones políticas. Lo que habría que preguntarse entonces es por qué el anuncio se da en este momento. Probablemente Bennett quería quitárselo de encima para que el espinoso asunto no eclipsara su primera reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, que tendrá lugar el mes próximo. Desde entonces Israel y la Cisjordania ocupada, nos vamos ahora a China. Y la pregunta allí es, ¿qué contiene el nuevo plan quinquenal de este país? Pekín ha publicado un nuevo plan de Estado de Derecho en el que se detallan algunas de las prioridades políticas del gobierno para los próximos 5 años. Evidentemente, está el control de los gigantes tecnológicos, que seguirá siendo uno de los focos más importantes de atención por parte de Pekín, que ha detallado incluso la necesidad de, entre comillas, mejorar la aplicación de la ley antimonopolio. El Partido Comunista Chino también aumentará el control regulador sobre sectores como la sanidad, la tecnología y la industria de los seguros. En las últimas semanas, los reguladores chinos han aplicado cada vez más medidas normativas que limitan la autonomía de las empresas en busca de lo que el gobierno ha llamado la estabilidad social. Sin embargo, algunos críticos afirman que este nuevo informe es un poco lo de siempre y refleja el modus operandi que ha tenido el presidente Xi Jinping de sofocar posibles centros de poder rivales con el mundo empresarial dentro de China. Conectamos ahora con el fin del mundo. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy, referente a la inflación y el debate interno sobre los impuestos que está teniendo lugar en Argentina. Vámonos entonces a la Ciudad Azul, a la Ciudad de la Furia en Buenos Aires. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy aquí en El Fin del Mundo compartiendo con ustedes un debate que en Argentina está muy instalado de cara a las próximas elecciones, que es el tema impositivo. Los impuestos, que en la Argentina siempre han sido tema de disgusto y de reivindicación ideológica de cara a las próximas elecciones de medio término, aparece el tema nuevamente con una demostración otra vez de las inmensas contradicciones que podemos tener en la Argentina. Ayer escuchaba en un programa de radio una entrevista conjunta a una candidata del oficialismo y a un candidato de la oposición que discutían precisamente sobre el tema impositivo. Mientras la candidata del oficialismo aseguraba que había que subir aún más los impuestos y que la carga impositiva para las empresas en la Argentina es relativamente baja, el candidato de la oposición aseguraba que la Argentina tiene una carga impositiva de las más altas del mundo y que era imposible atraer inversiones en este país mientras se manejara ese nivel de gravamen impositivo. Es notable que aun cuando los números pueden dar una respuesta objetiva, en la Argentina todavía no sepamos entonces si los impuestos son caros o baratos, si son mucho o poco, en términos relativos comparados con otros países, o absolutos para la capacidad adquisitiva y de ahorro de los argentinos y sus empresas. La realidad es que está muy distorsionado todo el sistema impositivo en la Argentina, con una multiplicidad de impuestos que a veces aparecen como una única vez y se van quedando en el tiempo. El último gran impuesto es una tasa llamada solidaria, de contribución solidaria por la pandemia, a las riquezas más importantes del país, que despertó también mucha polémica, aunque bajo la promesa supuesta de que fuera por una única vez y para intentar paliar el impacto del COVID, fue finalmente aceptado. Sin embargo, ahora ya se está hablando de una segunda vez, lo cual es cambiar en un punto la regla del juego. Pero además hay otro debate que cruza transversalmente toda esta discusión sobre el nivel del impuesto, que tiene que ver con el uso de lo que se recauda, con el uso de los recursos del Estado. La Argentina ha sido históricamente un país de ingresos medios, de una clase media muy importante, que se favoreció de los servicios del Estado, entendiendo por estos la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, que permitió a una inmensa masa de clase media beneficiarse del pago de sus impuestos por la contraprestación del servicio del Estado, lo cual también se vio reflejado en una importante movilidad social. En la Argentina, hasta hace unas décadas, era muy frecuente que familias que nacían en espacios más pobres, con su trabajo, con su esfuerzo, con su estudio, lograran subir en la escala social de los ingresos, al menos, y del bienestar y de la calidad de vida. Eso se ha perdido en la Argentina. Hoy la clase media necesita inevitablemente acudir a la oferta privada, educación privada, seguros médicos privados, cuando no se viven en edificios, en departamentos, en casas o en barrios que también tienen seguridad privada. Por supuesto, nadie discute que el sector más empobrecido de la población necesita de la contribución fiscal de aquellos que mejor están para que puedan pasar estas tormentas y la vida en general del mejor modo posible. Eso no se discute, al menos no en mi caso, que los que mejor están deban contribuir para que los que peor están lo pasen lo mejor posible. Sin embargo, es también de destacar que en la Argentina esta clase media, enorme alguna vez, ha perdido los beneficios del Estado, contribuye un fisco sintiendo que no hay nada a cambio y, para colmo, el mal de los males, la corrupción, que transmita esa idea que lo que se paga al fisco, en definitiva, se puede perder por el lado del robo, de la falsificación, de la corrupción. Lo cual vuelve a uno de los grandes dilemas de la Argentina, que no tiene que ver tanto con la economía o con la política, sino con las grandes preguntas éticas que el país no logra responderse. Números duros. Vamos a China y Canadá, y el número allí es 227. Uno de los ciudadanos canadienses, Robert Lyon Shilwell, en el año 2014 planteó el contrabando de 227 kilogramos de metanfetamina de China a Australia. Planeó. Ha perdido su recurso contra la pena de muerte en China. En Ottawa han acusado a Pekín de utilizar a este ciudadano como un peón en medio de una batalla de extradición en curso que involucra a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, quien enfrenta cargos criminales a su vez en Canadá. El siguiente número nos lleva a Bangladesh, es 65.000. Es que Bangladesh ha comenzado a vacunar a los refugiados Rohingya contra el COVID y espera vacunar a 65.000 de ellos, de los 990.000 que huyeron de la vecina Myanmar en los próximos meses. La variante Delta ya se ha extendido en los campos de refugiados y ha causado al menos 200 muertes en el extenso Cox's Bazar. Y el siguiente número de esta sección, que es el 88, nos lleva a Guinea, en África. La Organización Mundial de la Salud ha identificado un caso del altamente infeccioso virus de Mamburgo vinculado al ébola en el país africano occidental de Guinea. El Mamburgo, que se origina en los murciélagos, tiene una tasa de mortalidad del 88%, pero la OMS dice que no supone un riesgo mundial. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Ahora nos vamos a Etiopía, a Addis Abeba. Y vamos a hablar entonces sobre el problema etíope. Es que Etiopía lleva meses sumida en un conflicto entre el gobierno y los líderes militantes de la región del Tigray. Pero este país de 112 millones de habitantes podría estar ahora al borde de una guerra civil mucho más amplia. El primer ministro Abiy Ahmed dio la voz de alarma el martes con un llamamiento a todos los etíopes capaces para que muestren su patriotismo tomando las armas contra los rebeldes etíopes, contra los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que ahora están ampliando su alcance mucho más allá de su región. Abiy, que hace unas semanas ofreció un alto al fuego unilateral, quiere ahora que los civiles sanos no solo lleven armas, sino que también localicen y desenmascaren a los espías y a los agentes terroristas de este grupo del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Y en ese contexto es que tiene la aparición un nuevo personaje por parte de los Estados Unidos. Ella es Samantha Power, que es conocida por muchos como la autora de El problema del infierno, África y la edad del genocidio. Un libro muy famoso en el año 2002, que fue publicado en el año 2002, que hablaba sobre la historia de la inacción mundial ante el genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Y es que, ¿cómo entra en escena? En enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la eligió para dirigir la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la calificó como una voz de conciencia y claridad moral de renombre mundial. Esta semana, precisamente, Samantha Power llegó a Etiopía para tratar de ayudar a evitar que este país caiga en una guerra civil a gran escala. Ella sabe que si bien, como cualquier otra de estas labores, no será para nada fácil. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En el año 2018, Abiy Ahmed se convirtió en el primer ministro de Etiopía, poniendo fin a 30 años del gobierno de la etnia de Tigray. Tras años de política étnica díscola, su promesa de unir a los etíopes de todas las etnias bajo una identidad nacional moderna y su éxito en poner fin a una larga guerra con Eritrea le valieron el premio Nobel en el año 2019. Pero la violencia en la región de Tigray, donde viven unos 6 millones de los 115 millones que tiene este país, provocó tensiones y luego recriminaciones entre Abiy y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que ganó unas elecciones para dirigir el gobierno regional de Tigray en septiembre del año 2020, que el gobierno central se negó a reconocer. El 4 de noviembre de 2020, Abiy ordenó un ataque militar contra las fuerzas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, TPLF, por sus siglas en inglés, a la que culpó de los ataques a las tropas gubernamentales. El primer ministro describió al principio esta operación como una simple acción policial, pero desde entonces los combates han matado a miles de personas y han expulsado a los más de 2 millones de personas de sus hogares en los últimos 9 meses. Hay denuncias entonces sobre atrocidades cometidas por ambos bandos. La crisis humanitaria, en consecuencia, se ha agravado por la hambruna y el COVID pone las cosas aún peor. La semana pasada, cuando la violencia traspasó las fronteras de Tigray y se extendió a las regiones vecinas de Afar y Aqmara, Abiy dio la voz de alarma. El martes hizo un llamado a todos los etíopes capaces para que muestren su patriotismo tomando las armas. También les pidió, como habíamos comentado, que localicen y desenmascaren a los espías que están trabajando para el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. A medida que el conflicto se extiende a otras regiones, existe obviamente un temor de que varios grupos de milicias que representan a otros grupos étnicos se vean arrastrados a la lucha, creando un impulso hacia una guerra civil de gran escala que deje a Etiopía definitivamente ingobernable. En ese contexto, Samantha Power y otras personas quieren detener este conflicto para evitar la matanza indiscriminada a gran escala sobre estas personas inocentes. Pero para los Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros, lo que está en juego aquí va mucho más allá de lo humanitario. En Etiopía viven 5 veces más personas que las que vivían en Siria antes de que comenzara la guerra civil en ese país hace ya 10 años. Un gran número de refugiados tigríes ya está en marcha. El terrorismo en África Oriental es un problema que ya tiene la atención de muchos gobiernos y la inestabilidad extrema en el país más poblado de la región, con diferencia, terminarían por empeorar mucho las cosas. ¿Cuáles son entonces las opciones? Se ha hablado incluso de una intervención militar de los Estados Unidos, pero es, sobre el papel, por lo menos imposible. La administración Biden, ocupada de sacar las tropas de Afganistán, no está dispuesta a trasladarse ahora a Etiopía. Segundo, el corte de los fondos de ayuda a la seguridad y las sanciones impuestas a los altos cargos políticos y militares responsables de los combates no han conseguido de momento nada. En un conflicto en el que ambas partes consideran que lo que está en juego es la vida y la muerte, no es probable que cambien de comportamiento con nadie. Samantha Power está a cargo, en última instancia, de más de 1.000 millones de dólares de ayuda anual de los Estados Unidos a Etiopía. Retener esa cantidad de dinero seguramente llamaría la atención del gobierno etíope, pero la solución al problema etíope desde el infierno es realmente retener la ayuda humanitaria justo en el momento en que millones de etíopes la necesitan mucho más. La conclusión es que los funcionarios de Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea se unirán a otros gobiernos africanos para buscar oportunidades de utilizar tanto zanahorias como palos, como carrote, para llevar a cabo, para que el gobierno de Abiy y los rebeldes de Tigray se sienten en la mesa de negociaciones. China incluso ha pedido a los gobiernos occidentales que sean cuidadosos al tratar con Etiopía, pero su gobierno tiene miles de millones de dólares de inversiones allí que también deben proteger. Eso podría convertir también a Pekín en un socio crucial con otros gobiernos para ayudar a negociar la paz en Etiopía, evitando así el resultado de una pesadilla en este país que no simplemente sea una prueba de voluntad, sino un esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional. Dependerá entonces en parte de la creatividad, la resistencia y la imaginación, así como de la intervención activa y eficiente que puedan tener los diplomáticos y el sistema internacional en este conflicto que poco a poco empieza a desbordarse en el África Occidental, Oriental. Lo que estamos viendo. Nos vamos a ir ahora a Polonia y a Zambia. Y es que iniciamos en Polonia. El gobierno polaco se encuentra en apuros. El gobierno de coalición de derecha polaca, que está contra las cuerdas después de que el primer ministro Mateusz Morawiecki despidiera a su adjunto por oponerse a dos leyes claves, una serie de reformas fiscales que, según el primer ministro, ayudarían a la clase media, pero que Groening, el adjunto que fue despedido, teme que la perjudique, así como una propuesta de nueva ley que restringe la propiedad de los medios de comunicación extranjeros y que, según los críticos, pretende silenciar los reportajes desfavorables de una cadena de televisión de propiedad estadounidense. Sin el apoyo del pequeño partido de centro-derecha, que está de acuerdo con Groening, el gobierno de coalición formado por el gobernante PIS y el ultraderechista Polonia Unida podrían perder su escasa mayoría en el Parlamento, lo que a su vez obligaría a Morawiecki a convocar elecciones anticipadas. Si lo hace, se enfrentará a un duro rival en una cara conocida para los polacos, que es el ex primer ministro y máximo responsable de la Comisión Europea, Donald Tusk, que quiere presentarse a su antiguo puesto. Desde Polonia, entonces, nos vamos ahora a Zambia. Y es que las elecciones en este país fueron exitosas. Los zambianos acudieron el jueves a las urnas para votar en unas elecciones generales en medio de una grave crisis económica alimentada por el COVID. En lo que se espera que sea una carrera muy reñida, los votantes deben elegir entre el presidente Edgar Lungu, en el poder desde 2015, y el magnate de los negocios Hakainde Hichilema, conocido por sus iniciales de HH y respaldado por la mayoría de las fuerzas de la oposición. HH, que se presenta por sexta vez, quiere reducir los impuestos a la minería para atraer a los inversores extranjeros y renegociar la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional. Zambia fue el primer país africano en incurrir en impago tras la pandemia, en parte porque el dinero que debe a China, que rara vez concede alivios a la deuda, se ha multiplicado por 7. Los últimos sondeos sitúan a HH por delante en un estrecho margen, ya que el estancamiento económico y el insostenible endeudamiento han perjudicado al actual presidente Lungu, pero el aspirante dice que no será una lucha justa. El presidente en funciones está utilizando la intimidación y la violencia para reducir la participación de los votantes e incluso ha desplegado al ejército. Se puede entonces esperar un ajustado resultado que se disputará tanto en los tribunales como en las calles en lo que es el segundo país en mayor producción de cobre a nivel mundial. Nos vamos ahora entonces a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que os trae Javier Zárate Taborga, titulada Una opinión necesaria. Conectemos entonces con Bolivia. Una opinión necesaria. Este viernes recién pasado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos publicó la opinión consultiva OC28/21, emitida el 7 de junio, y que responde a la solicitud planteada por la República de Colombia, que la planteó consultando si la reelección presidencial indefinida puede ser considerada un derecho humano protegido o no. Argumentando que la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos son interdependientes de todo el sistema que la Convención protege, y desarrollando los principios en los que la democracia representativa se sustenta, es decir, la periodicidad de las elecciones, el pluralismo político y otros, es necesario evitar que una persona se perpetúe en el poder y se garantice la alternancia en el mismo, además de la separación de poderes. Con todo ese contexto, la Corte considera que la prohibición de una reelección presidencial indefinida es compatible con la Convención de los Derechos Humanos de la región latinoamericana. Este recientísimo fallo es un consistente recordatorio de la necesidad de establecer límites y reflexionar sobre la realidad democrática en nuestro continente. Como varias veces referimos en esta columna, se percibe de forma recurrente la tendencia a constituir modelos autoritarios con distintas manifestaciones y que en general están vinculados a sujetos o eventualmente fuerzas políticas determinadas. El Salvador, del presidente Bukele, es un ejemplo reciente de cómo hay una fuerte tendencia a consolidar todos los poderes del aparato estatal bajo una sola fuerza política, restringiendo de forma profunda la división y el sistema de controles que debería existir entre los mínimos tres órganos estatales. La debilidad de los parlamentos en Brasil o el Perú, basada en la multiplicidad de actores políticos y la falta de desarrollo de normativa respecto a la fortaleza del órgano ejecutivo como ente autónomo, ha golpeado también esos espacios democráticos. La dificultad de los regímenes más conservadores de comprender la necesidad de procesos de reforma constitucional que permitan compartir más y mejor el poder, como en Colombia o Chile, han demostrado también que las posiciones de supuesta y amplia libertad también las restringen. Sin embargo, es muy probable que la irresponsable, egoísta y falsa pretensión de considerarse como individuo o como fuerza política en la única opción es uno de los riesgos más graves que afectan a la democracia. Más aún cuando claramente se vulneran los textos constitucionales aprobados por la mayoría de las personas y en muchos casos refrendados inclusive en referendos posteriores que rechazaron consultas buscando intereses particulares. La Corte Interamericana ha declarado que la reelección indefinida no puede ser un derecho humano. Es obvio. Considerando que la mayoría de los regímenes de gobierno en el continente son presidencialistas y que las constituciones son claras al establecer límites. Este fallo, que emerge de la consulta de un país en particular, pero relacionado con un caso sucedido en el último quinquenio en otro país de Sudamérica, es aplicable a las variadas pretensiones que ya se produjeron en el pasado y que probablemente se vuelvan a pretender en el futuro en la región. El afectado directo de este fallo ya no es presidente porque, pese a que intentó ser reelegido por cuarta vez consecutiva el año 2019, desconociendo el referéndum de aprobación constitucional del 2009 y el referéndum de rechazo a su pretendida reelección del 2016, cuando quiso ser reelegido dando un golpe institucional a la Constitución, una rebelión popular legítima le obligó a renunciar. Efectivamente, en los últimos años la OEA no es la entidad que mejor se conduce ni defiende de forma suficiente los derechos y garantías que los Estados americanos y sus poblaciones, especialmente, necesitan. Sin embargo, este tipo de fallos renuevan la importancia de la integración latinoamericana y la seriedad de un sistema interamericano de defensa de los derechos humanos contra falsas pretensiones de intereses poco legítimos. Números duros. Arranquemos con el siguiente número, que es 600 millones de dólares. Y es que en lo que podría ser el mayor robo de criptomonedas de la historia, los hackers robaron más de 600 millones de dólares en criptomonedas de Poly Network, una plataforma que conecta a los usuarios de criptomonedas. En un giro un tanto extraño de los acontecimientos, los hackers parecen haberse arrepentido de su acción y han comenzado a devolver el dinero. El siguiente número nos lleva a Israel, y es el número 18, y es que Yair Lapid se convirtió el miércoles en el primer ministro de Asuntos Exteriores israelí que visita Marruecos en casi 18 años. Ambas partes acordaron normalizar los lazos el pasado diciembre en virtud de un acuerdo de negociación por la administración de Donald Trump a cambio del reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. El siguiente número nos lleva a Lituania y es 4.000, y es que el Parlamento de Lituania, Estado miembro de la Unión Europea, ha votado la construcción de una valla fronteriza para impedir la entrada de inmigrantes extracomunitarios desde la vecina Bielorrusia. Más de 4.000 migrantes han cruzado este año, frente a solo 80 en todo 2020. Los lituanos afirman que el hombre fuerte de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fomenta a los refugiados como represalia por las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia. Y nos vamos desde Lituania a la frontera entre Panamá y Colombia, y el número allí es 650. Panamá y Colombia han acordado limitar a 650 por día el número de personas que pueden cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién, que limita los dos países. El número de inmigrantes sudamericanos que intentan cruzar esa ruta para llegar a los Estados Unidos se ha disparado este año tras la reapertura de las fronteras terrestres, que estuvieron cerradas durante meses debido al COVID. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Brasilia, Brasil. Estuvimos allí hablando sobre este ajedrez político entre Brasil, Estados Unidos, la OTAN y China. Posteriormente seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, este audio que hemos descargado de su página web en español. Continuamos con el primer bloque de la sección, lo que estamos viendo, que nos llevó a Afganistán, China e Israel. Desde Israel nos fuimos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos traje Pablo el día de hoy sobre el debate interno sobre los impuestos y la inflación en este país. Seguimos con nuestra sección Números Duros, bloque 1, que a su vez nos trasladó a Canadá, Bangladesh y Guinea. Desde Guinea nos íbamos a Addis Abeba, capital de Etiopía, para estar analizando el problema etíope. Continuamos posteriormente a Polonia y Zambia en nuestra sección, lo que estamos viendo, bloque 2. Desde Zambia nos devolvíamos al continente, pero directamente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada Una opinión necesaria. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros, bloque 2, que nos llevó a su vez a Israel, Marruecos, Lituania y la frontera entre Colombia y Panamá. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a muchas más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Los voy a dejar con algo de los Red Hot Chili Peppers y Around the World. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.